Estos son los titulares del jueves 25 de julio. Un comité del gobierno de Japón acuerda un aumento récord de la remuneración mínima por hora. El primer ministro de Israel pide a los legisladores de Estados Unidos más ayuda militar para el conflicto en la Franja de Gaza. La población de Japón disminuye por 15º año consecutivo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Un comité del gobierno de Japón acordó un aumento récord de la remuneración mínima promedio por hora. La decisión se produce en momentos en que el alza de los precios de los alimentos y la energía supone una pesada carga para muchos hogares de bajos ingresos. El comité propone que la remuneración mínima por hora fijada por cada prefectura se incremente en 50 yenes, o alrededor de un 5%. Esto elevaría el promedio nacional para este año fiscal a 1.054 yenes, o unos $6.90 al cambio actual, también un máximo histórico. Los miembros del comité dicen haber tenido en cuenta el impacto de la inflación en los trabajadores de bajos ingresos, pero sin olvidar que muchos empleadores han tenido dificultades para reflejar en los precios de venta el aumento de los costos. Indican también que dieron importancia a las negociaciones salariales de este año entre los sindicatos y las empresas, que condujeron a un aumento medio de más del 5% en los sueldos. El comité busca que esa tendencia al alza llegue también a los trabajadores de menores ingresos, que suelen no tener empleo fijo y trabajar para empresas pequeñas y medianas. Las remuneraciones mínimas las fija cada prefectura sobre la base de la recomendación del comité, dependiente del Ministerio de Trabajo. Las cifras finales las decidirán en agosto los comités de cada prefectura y entrarán en vigor a partir de octubre. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se halla en Estados Unidos por primera vez desde que comenzó el conflicto en la Franja de Gaza. El miércoles tomó la palabra durante una sesión conjunta del Congreso estadounidense e instó a los legisladores a no reducir la ayuda militar a su país. La visita fue coordinada por legisladores republicanos. Sin embargo, algunos demócratas no se presentaron al discurso y calificaron a Netanyahu de criminal de guerra por permitir la muerte de más de 39.000 palestinos a manos de sus soldados. Por lo general, quien ocupa la vicepresidencia del país preside el Senado y encabeza las sesiones conjuntas. No obstante, Kamala Harris estuvo ausente, argumentando problemas de agenda en momentos en que inicia su carrera a la presidencia. Netanyahu está decidido a continuar con la lucha en la franja hasta alcanzar su objetivo, que es el regreso de todos los rehenes, la eliminación de Hamas y la garantía de que los militantes no vuelvan a ser una amenaza. Dijo a los legisladores: «Nuestros enemigos son sus enemigos, nuestra lucha es su lucha, y nuestra victoria será la suya». Agregó que todas las muertes de civiles son una tragedia para los israelíes, pero para Hamas se trata de una estrategia. Afirmó que no desea crear asentamientos en la Franja de Gaza, pero hizo hincapié en que es necesario que el territorio se desmilitarice, se desradicalice y sea gobernado por palestinos que no quieran destruir Israel. Pidió a los legisladores que le proporcionen las herramientas para acelerar el trabajo. Miles de manifestantes se reunieron frente al Capitolio para exigir el arresto de Netanyahu. Algunos fueron detenidos por enfrentarse a la policía. Netanyahu tiene previsto reunirse el jueves con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. El viernes viajará a Florida con la intención de visitar al expresidente Donald Trump. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La población de Japón ha disminuido por 15º año consecutivo, mientras que el número de residentes extranjeros en el país ha alcanzado un nivel récord. El Ministerio del Interior dio a conocer que el 1 de enero de este año vivían en Japón algo más de 124.885 millones de personas, cifra que representa una merma de alrededor de 539.700, o sea, un 0,42% respecto de la misma fecha del año pasado. Tokio resultó ser la prefectura más poblada, con 13.900.000 habitantes, seguida de la vecina prefectura de Kanagawa, con 9.200.000, y la de Osaka, con 8.700.000. La prefectura de Tottori registró la población más reducida, 540.200 personas. En el mencionado periodo de un año aumentó el número de residentes en Tokio, Okinawa y Chiba, mientras que se redujo en las otras 44 prefecturas de Japón. Si solo se tiene en cuenta la población de nacionalidad japonesa, el 1 de enero era de poco más de 121.561.000 personas, con una disminución de aproximadamente 861.200, o un 0,7% respecto del mismo día de 2023. Tanto la merma en la población como la tasa de descenso fueron las mayores desde que comenzó a llevarse a cabo este sondeo en 1968. La cantidad de extranjeros residentes en Japón fue de algo más de 3.323.000, lo que representa un aumento de alrededor de 329.500 o un 11,01% respecto de la misma fecha de 2023. La cifra superó los 3 millones por primera vez, y tanto el incremento en el número de extranjeros como la tasa de aumento fueron las mayores de la historia. En deportes, la selección masculina de fútbol derrotó La selección masculina japonesa de fútbol derrotó por 5-0 a la paraguaya en su primer partido de los Juegos Olímpicos de París. La fase de grupos del balompié masculino empezó el miércoles antes de la ceremonia inaugural de los Juegos de Verano, prevista para el viernes. Japón y Paraguay comparten el grupo D con Malí e Israel. Al derrotar a Paraguay, Japón obtiene 3 puntos. El sábado 27, la escuadra nipona, conocida como Samurai Blue, se enfrentará a la de Mali. Y el gobierno del Reino Unido inauguró un monumento en honor a los deportistas ucranianos que perdieron la vida en la invasión rusa. Se trata de una instalación tridimensional en la que puede leerse el número 487. Se colocó en la plaza del Parlamento de Londres el miércoles, 2 días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. La cifra se refiere al número de deportistas ucranianos muertos desde el inicio de la invasión en 2022 hasta el 8 de julio. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.